Pensamos demasiado y no vivimos, vemos el avance para algunos, para mí retrocedemos. Dime, ¿crees que hay odio y que a todos nos persigue? Puede ser si se percibe en el entorno. Sigue habiendo crímenes, esclavos, somos títeres atados a un sistema deprimente. En serio, cortaré las cuerdas que nos atan. El gobierno no sabe que el poder lo tiene que tener el pueblo. Espero que la cosa cambie. Sé que es imposible que no se queje nadie, pero por lo menos equilibrio. Pide un poco de valor y raciocinio. No buscamos un culpable. Queremos libertad inexorable. La igualdad tan importante. Todavía hay mil complejos entre razas, no se luchan irracionales. Rechazo a una cultura o un color de piel. Es triste, suelen ser algo ignorantes. Es así. Espero que haya muchos como yo que apoyen al gran Charles Chaplin. Yo sé por lo que lucho, no busco un mundo feliz. Sé dónde está el límite, lo utópico. Aunque seguiré libre y mi mensaje será simplemente lógico. Resulta que se nos juzga. Hay gente que se muere en la otra punta y todavía alguien se asusta al ver que los derechos humanos de los que hablamos no llegan a todas las costas. Ni siquiera los más básicos me cuesta creer que planteen la pregunta pero no busquen respuestas, joder. La solución no va a caer de forma mágica por la divina gracia de un señor que al parecer nunca trabaja. El símbolo de fe que tienen muchos para creer que todo pasa por un ciclo de la vida, vaya farsa. El piano que acompaña mis palabras no descansa. Luchar en la libertad es esencial o necesaria. El abismo no varía, el capitalismo y puta monarquía. La igualdad es algo más pero no existe todavía. Pisando a los más débiles, ¿a qué nivel llevamos nuestro odio? Lejos puede ser que tanto nuble nuestra vista y nos impida ver, quedándonos como sin luz. No puedes cambiar nada, no ser que cambies tú. Solo vemos los defectos, casi nunca la virtud. No nos anclemos al pasado, no arrastremos esa cruz. No quiero que me digan claro, tú no tienes la actitud. Si voy de frente busco siempre ser más consecuente para ser bestseller en el sur.